el Negro Rada por momentos también con Jaime. O sea, los grandes músicos y ya consagrados que siempre estuvieron ligados a Jaime en todas sus, en todos sus discos, en todas sus giras, en sus recorridas por el mundo. Este hombre que ha anclado y ha, se ha radicado en distintas ciudades del mundo y que ha llevado siempre su guitarra y la bandera de la música popular latinoamericana al hombro. Me acuerdo recién cuando hablábamos en la primera parte del programa de, del Canario Luna, y recuerdo un día que estuvo el Canario acá en el edificio Radio Nacional, en el programa con Héctor Larrea, hablando. ¿Qué programa, de la mañana, qué querido programa y recordado ese día y ese encuentro, nada más ni nada menos, entre Héctor Larrea y el Canario Luna. A la mañana, temprano, y el Canario ahí sentado y Héctor preguntándole justamente por Jaime Ross, viste que ellos han tenido una gran interna, como una pelea de la cual nunca se terminaron de recomponer, y el Canario preguntaba, pero no lo conozco a Jaime Ross, que es uruguayo, preguntaba, es de Uruguay. Ese mismo Jaime Ross que decidió no volver a cantar en vivo, a tocar en vivo Brindis por Pierrot una vez que se peleó con el Canario, porque dice que esa canción, el único que la puede cantar, es el Canario Luna. Entonces, aún en vida el Canario dejó de hacerla en su repertorio, pero tiene un montón de otras canciones y un montón de otros grandes músicos como los que recién estabas recordando, Ale. Y hablamos también artistas no uruguayos de todas las latitudes. Las canciones de Jaime han sido grabadas, entre otros, por Rubén Blades, por Susana Rinaldi, Adriana Varela, la Negra Sosa, Liliana Vitale, por Antonio Tarragorros, por Hugo Fattoruso, decíamos hace un rato, por el trío de Dino Saluzzi, no, nada más y nada menos. Esta semana salió un disco de Chico Novarro, que claro, son sus propias canciones al ritmo de murga, con arreglos y músicos uruguayos, y muchos de esos gente que ha estado o que sigue ligada a Jaime Ross. Es muy interesante el trabajo de Chico Novarro haciendo sus propias canciones en tiempo de murga. También hablar de Arbolito, que ya hemos repasado ese material, y el querido recordado artista uruguayo Jorge Lazaroff. Amigas y amigos, este programa se llama Fuera de Contexto y estamos en Nacional Rock. ¡Meta! Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. El ciervo tomado en el viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Fantasma, bombo y platillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Qué tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. hay que tira y sube, hacia las nubes de hoy. Hay que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Hay que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera del contexto, más diferente de lo que hubieses imaginado. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular, y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más. Por rebruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo ve en su hogar. Y vino la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Mañana de domingo en la Nacional Rock. Este programa es Fuera de Contexto y nuestra dirección de correo electrónico es fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Escuchanos en 93.7 y desde cualquier lugar del mundo en internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscas el link de la 93.7 de Nacional Rock y vas a poder escuchar toda la programación de esta radio en movimiento que estamos haciendo de entre todos, cada día más, cada día mejor. Señoras y señores, Jaime Rosso y con nosotros, hablamos de la falta y resto, porque lo identificamos con el Canario, con los grandes artistas populares uruguayos y también con la falta, como decíamos hace un rato, con el querido Raúl Tinta Brava Castro, director de la Murga, Falta y Resto, ha hecho canciones junto a él, Jaime, como la hermana de la coneja, quizás elegir una de las mejores canciones del continente, dice alguno por ahí. Y por ahí la podemos escuchar ahora en un ratín. Adiós Juventud, Qué Letrista No Se Olvide, Cuando Juega Uruguay, y De La Canilla. O sea, cada canción de él se va relacionando con otros artistas, con la Murga en este caso, con el carnaval. Y es bueno hoy, en este domingo, empezar el día con el querido Jaime y recordando Uruguay en cada segundo. ¡Vamos arriba! En un depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado, con indeleble memoria y

Seguimos en Fuera de Contexto en una mañana muy especial en este domingo de septiembre, ¿no? Disfrutando del último domingo del invierno con Jaime Ross. Sí, señor, este hombre que nació en Montevideo un 12 de noviembre del 53. Decíamos al principio del programa, nombre completo, Jaime Andrés Ross Alejandro. Padre francés, René Ross, y su madre uruguaya, Lucía Alejandro. Y a partir de ahí, este hombre que ha recorrido un largo camino, muchacho, llevando su música por todo Uruguay, por todos los pueblos, por todas las ciudades, por toda Argentina, por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Amigas y amigos, seguimos en esta mañana del Fuera de Contexto con el maestro Jaime Ross. Venga. El último tren pasaba martes de madrugada y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. El tren que pasaba el martes las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita y nunca volví por ella. Y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. El último tren corría parte de madrugada, dejando detrás un valle de caras adormiladas. Se iba y nadie me dijo nada, nadie me dijo, nadie me dijo nada, nadie me dijo nada. Nobody told me nada, nadie me dijo nada. La música de Jaime nos ha hecho pasar una hora. Ya se fue el tiempo, mirá. No, estoy viendo la lista de temas que quedan afuera. Sí, siempre son más que los que podemos compartir, ¿no? Pero seguramente volveremos a hacer varios programas dedicados al querido Jaime. Ya nos tenemos que ir, Adrián. Con murga, candombe y rock and roll, con la voz inconfundible, el ritmo y la música del maestro Jaime Ross. Esto ha sido el Fuera de Contexto. El próximo domingo, ya en primavera, domingo ya primaveral, nos volveremos a encontrar para disfrutar una vez más del Fuera de Contexto. Sigan aquí en Nacional Rock. Nos despedimos con Jaime. Con Jaime y feliz domingo para todos. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que